いくらでも遊んでくれるんでしょ。 一人来てみたいつもの声、 The feeling never felt、 子供みたいに風の音が怖くて帰り道走ったんだ。好きと言われてはぐらかした。This is where we start our goodbye. So old as to 永遠なんて口にできない、約束もいらないよ。ただ君の隣にいたい。窓の外は広すぎる空。 Te compro el día de morir próximamente. Bienvenidos otra vez a Personas de Kai. Bajo. Majo. Un programa con 100% de probabilidad de morir. Dije, la gente últimamente tiene... Va, estamos en una época donde hay más probabilidad de morir. No sé por qué, solo lo sé. Es un año de mierda. Así simple y llanamente es un año de mierda. Y para continuar con este año de mierda, tenemos otra vez a... a Pairo, que está sosteniendo el micrófono en este momento y le está hablando a todos y se está presentando en tercera persona. Qué loco que está este pibe, ¿no? Y el otro chico es el chico Alche. ¡Alche Boy! ¡Alche Boy! Hablando de Boy, ya voy a hablar de otras cosas cuando está en la parte relacionadas con Boy, en la sección de noticias. Me contaron no he terminado de investigar una cosa del nuevo Pokémon Black and White. No sé, me frontearon una cosa y no sé si es verdad. Me investigar, es que parece que se vas a jugarlo, pero muy ahí. Muy ahí nomás. Y bueno, la tiro directamente porque igual no lo investigamos, no lo sé. Me dijeron, el Pokémon Black and White tiene dos Pokémon nuevos. O sea, no hay ninguno de los Pokémon que ustedes conocen. O sea, son todos Pokémon nuevos. Y los Pokémon viejos recién aparecen cuando terminas el juego. Para, digo, ese planeta se está en expansión porque siempre hay nuevas regiones y siempre salen nuevos Pokémon, o sea que alguien los tiene que descubrir. No, o sea, ¿dónde estaban metidos? Por eso mismo, alguien los tiene que descubrir. Y a todo esto, ¿y dónde estaban los otros? Siempre falta algún nuevo profesor que supuestamente es el profesor más conocido de todos, o el más conocido de los conocidos. El profesor Calabacita. Acá son dos profesoras que están bastante potables. Agregando que una tiene que unos caramelos bastante importantes. Y no sé por qué me la terminó hablando de Pokémon, pero no importa. Todo en Pokémon deriva a gente. ¿A qué? A caramelos muy grandes. Sí, como Misty, al final derivó en caramelos grandes. Qué groso pa'l cómics. Aguante pa'l cómics. Para todos los que no sepan, busquen pa'l cómics en Google y se van a dar cuenta. A ver, ¿qué tengo para esta semana? Cosas locas, aparte de un día increíblemente de mierda. No sé, yo la estoy pasando de pelucas. Sí, de pelucas. Está empezando a sacar jugo a su máquina nueva, por eso estás feliz. No, no tanto, yo diría estudio móvil, más que máquina nueva. Y a ver, bueno, entre otras noticias para los que no leen el mensajerito, qué mal. Por fin me saqué una cruz de encima y estoy empezando a leer el manga de Negima. ¡Bravo! ¡Bravo por mí! Ya voy por la mitad del tomo 3. Para que me coma 3 tomos en una semana debe estar buenísimo lo que estoy leyendo. Y por fin me saqué una cruz encima y estoy viendo algo nuevo. Estaba en una sidilla de ver todas cosas del 2000... principios del 2008 para atrás. O sea, no había visto nada superior a enero del 2008. Nada nuevo. Culpa tuya, pues yo te las paso las cosas. Ya sé, pero no sé por qué estaba agarrando todas las cosas viejas. No agarraba nada nuevo. A ver, ¿qué más? Terminé de leer Scott Pilgrim. Otra cosa grosa de la vida que después comentaré en su momento, cuando salga la película. Pero, si pueden conseguir eso, miren lo que les voy a decir. Si pueden comprar eso, cómprenselos. Posta. Van alucinadas con las tapas. Los colores. A ver, ¿qué más? Para esta semana, antes de pasar a la actualización de podcast semanal, voy a mandar un saludo a Oi Ryu, que me publicó un pedido tarde de un tema que quería que le pasara, pero para cuando me lo pidió ya el programa ya estaba armado y ya lo estaba subiendo, así que va a tener que salir esta semana, después de esto. ¿Qué más? También un saludo a Daggett, que nos mandó un mail. Y un colega podcaster. Saludos. Que creo que hace el podcast con su mujer. Sí, creo. Sí, la presa de Daggett. Lo escuché esta tarde. Estuvo muy bueno. Fue medio raro porque se pusieron a hablar de. ¿Cómo se llama esto? Comedias blancas. Comedias blancas de México. No entiende entonces, ¿eh? Es el género cine blanco es sobre chistes inocentes. O sea, boludo ese tipo, yo que sé, Benny Hill, El Chavo, todas cosas así. Pero Benny Hill es mexicano. Bueno, sí, pero te estoy tirando del género. Estuvo bueno el programa. Después a ver, ¿qué más? Algo me está. También un saludo a Celitral, que lo estamos torturando en su laburo. A todo esto, qué pedazo de Erik Cerintral. O sea, el loco se sentía así la. El super pájaro sexual que se puso así Cerintral. Yo sí vi Ion Flock, yo sé lo que es un Cerintral. ¿Por qué, hermana? Están todas brillosas, tienen como brillitos, mirá, alucinan. Y acá estamos en presencia de cuando H se volvió radioactivo. Pero posta, te estás pipiante. ¡Ve! ¡Hombre radioactivo! ¡Cómo molan! A ver, ¿qué más? Bueno, Edu, está Edu, que siempre me dice que lea el manga anime. Al fin te estoy dando bola. También pedía páginas para renders de anime, que ya contestó Sato. Ya se lo conseguimos. Saludos a Sato. Y a ver... antes de pasar a la actualización podcast, esto. Un saludo por el final de temporada de Leviathan. Terminó la temporada esta, ahora empieza la nueva temporada. Que la temporada esta me duró un pedo. Y terminó con el programa de los... Bueno, sí, voy a pasar directamente a la actualización de podcast, pues lo que estuve escuchando esta semana. Primero que nada, el programa de Leviathan de los top 10. Un programa largo, con muchos top 10 de diferentes cosas. O sea, un programa largo para ellos, para nosotros es un programa promedio. O sea, que calculen lo que dura el programa. Y... tengo que decir, en la parte de protagonistas super hypeados, faltó Coso, faltó la Gambaster Nanago. protagonistas, los cuales tienen un hype tan alto que no le podés ganar nunca. ¿Qué tiraron primero? ¿Según ellos o según alguien más? No, son cosas de tirones. No me acuerdo, estaba Hitomi de Coso, de Scaflown. Estaba, bueno, obviamente estaba Goku. En un punto muy bajo está Naruto. Después, yo que sé, está Hao de Shaman King. ¿Cómo se zarpa Hao? Y no me acuerdo, te voy a decir todo el top 10, pero digo, ahí en un punto faltó meter a la Gambaster Ranago. Primero, ¿quién era? Goku, obviamente. Bueno, ¿quién tiene más hype que Goku? Por más que lo puedas matar, que todos dicen que es imposible que no lo puedes matar, por más que lo puedas matar, es el más hypeado de todo. No sé. Yo qué sé, a ver. Y después no me acuerdo. Ay, la parte de malvado falto yo. Pero. Sí, posta, hay que conseguir una captura de esa. A ver qué más. Bueno. También estuve escuchando lo que fue el programa de Krump de esta semana. Que no me gustó mucho. No sé, sonó medio raro. Para hacer Krump sonó medio extraño. Sí, era Krump, pero no... como que no me gustó mucho el tema y... nada. Sí, no me gustó mucho el tema y se fueron por muchos lados que no tenían que haber seguido. A ver... está el nuevo programa del Capitán Pada. Sobre, este es el primer programa sobre lo que fue el Dark Reign. Para todos los que no leyeron la saga de Dark Reign y se la quieren quemar en 3 segundos, escuchen este resumen porque está bárbaro el resumen. Eso sí, van a tener que saber casi de memoria quiénes son todos los personajes. Pero casi de memoria, se lo van a tener que conocer a todos. A todo ese se lo van a tener que saber. Yo por suerte tengo bastante idea. A ver, ¿qué más? Ah, y después de que termine... ahora después de que termine el coso, cuando terminemos con esta parte de la presentación, voy a meter no una promo del Capitán Pada, sino una promo directa de la radio de Dixo, por donde sale Pada. Que me gustó muchísimo y está muy buena. O sea, sale lo de Dixo y después sale el tema de Dragón Azul. A ver, ¿qué más también? Estuve con... estuve con lo que fue el nuevo programa de Token, el nuevo programa de cosas de la revista oficial de Xbox. Hubo un problema esta semana con mi connection y con Destripando, que no salieron. No me acuerdo si era porque la radio no había transmitido o porque hubo un problema de transmisión en la radio, no me acuerdo, la joda que no está. Y Después no va, porque no, como fueron programas largos, no tuve demasiado tiempo para andar revisando. Todavía me faltan un par. Aparte de lo de cosas, aparte de lo de la presa de Daggett. Y después tengo que escuchar el primero de sus sobrinos, el que es Hobbies and Zombies. Y a ver, ¿de tu lado algo? No, ahí estudiando apenas, pero ahí boludeando un poco con el equipo nuevo, así que... Ah, eso, y me faltó cosas, faltó un programa de Milenio Oscuro. Milenio Oscuro, la gente de Buenos Aires, ¿cómo anda? La gente de Cocha. Y en este momento me está grabando otra vez, así que... ¿Quién me se está inundando, así que...? Ya veremos cuando llegue acá la inundación. Por acá no falta mucho. Y nada. Antes que nada vamos a mandar un saludo a nuestros sponsors, que es Pura Comic, que se encuentra en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está como la, como el distrito tecnológico, y de la moda también, que está en Presidente Roca 747, frente al cristal de la radioactividad. Y como notarán, tengo una congestión importantísima. Voy a ir al médico el lunes, así que... Ah, no, que no se nota, ya vas a ver cómo se nota. Yo te digo que no se nota, no se nota. Eso que yo sé cómo alguien se nota. Enfermo de otras cosas, pero ahora tanto no. Yo soy una persona re sana, de mente, cuerpo y alma. Ah, pero antes que eso, algo que quería decir es que Line, la compañía, creo que es NCSoft, que desarrolló Lineage 2, tiene una demanda por un estadounidense que vive en Hawái, que supuestamente lo está demandando porque no advirtieron de que el juego era tan... se volvía tan vicioso. Ah, oh, bien. Y que supuestamente lo está... Dice, porque pasó la... creo que lo contó, dijo, son 200.000 horas de juego entre el transcurso de... Desde el 97 hasta el 2010. Bueno, pero en esas 2000 horas de juego, si le veías, no como en el Final Fantasy 14, que le veías 7 horas por semana y después si seguís jugando te baja la experiencia. Y es por eso mismo. Bueno, o sea, esa medida fue tomada de acuerdo a esta demanda. Esa medida es re idiota, ese juego no lo va a jugar nadie. Yo no lo juego ni muerto. Es para que después nos quejan las demandas, así que... Curtítelo. O sea, no me subí esa experiencia después que... No, que no puedo estar los 7 días de la semana jugando continuamente. Que puedo estar 4, que puedo estar 3 y medio. Pero no me bajé la experiencia, pedazo de cosa verga. ¿Qué preferís, que no te deje loguearte? Okay. Mira, sería preferible, te podría hacer otra cosa. ¿Sabes cómo podrías hacer directamente? Dejar que se loguee, que esté, pero solo dentro de la ciudad esa. No porque te baja experiencia. No es que te baja experiencia por jugar, te baja experiencia por tiempo. No sé. Si pero, estás parado sin hacer nada, te baja. Es limitarle el acceso, entonces vos directamente, si cada cierta, digamos, superás cierta cantidad de horas, te obliga a volver a la ciudad y te encierra en la ciudad, es como estar prisionero en tu ciudad, cosa que puedes vender, pero no puedes salir y vender cosas. No, te puedo imaginar en un servidor grande, va, porque todos son grandes, son oficiales. 14.000 personas que de repente son transportadas a un solo punto del mapa al mismo tiempo. El servidor explota de una manera. Bueno, la ciudad más cercana, nada más. Explota, igual, boludo. Eso, ya te digo, muchos. O sea, aunque sea la advertencia, tiene que estar porque supuestamente uno, cuando desarrolla un software, se tiene que hacer responsable de esas cosas y tener en cuenta ciertas cosas. Bueno, una materia que voy a tener posteriormente, que si no la tengo, que es supuestamente algo relacionado con salud y cosas, que dice que si tenés. Si pones muchas letras chiquitas en un mínimo espacio, en un espacio muy, digamos, muy grande, pero ninguna otra cosa, ningún otro objeto que corte con la linealidad o que no esté bien definida, o una fuente muy chota para el programa, por ejemplo, y que alguien te puede llegar, y si vos no advertís que esto te puede causar daño, o teniendo en cuenta ciertos parámetros, ciertos, digamos... estándares, después alguien directamente viene, te patea la puerta y dice: te demando porque la letra de tu programa está tan chiquita que me lastimó la vista y ahora tengo que usar lentes, y te demandan y pueden ganar. ¿Cómo se llama? En el caso lo explicaron mejor. Un manual de empresa que tiene más de 18 páginas es para cagar a la gente. No, no tan así. Sino que supuestamente vos tenés que hacerte responsable y tomar en cuenta toda medida que puedan llegar a tomar los otros para cagarte. Además de que para, ojo que la el manual de la nota que me compré tiene más de 18 páginas. Para cagarte. Y eso que la estoy leyendo ahí, pero a con tiempo. Es para cagarte. Y encima creo que no explica nada. ¡Qué boludo! Hay una parte de que se quería preguntar algo de supuestamente de administración de energía o mejorar el rendimiento del equipo. No aparecía. Tiraba así como en otro, digamos en un fallecito aparte te decía, para ver tal cosa, rendimiento del equipo, ¿verdad? Administración de la energía, vaya al manual de primeros pasos, bla bla bla. Y fíjese en el adjunto de la energía en el equipo, bla bla. Ya no estaba. Te voy a tirar un dato técnico que no sé si muchos conocen, pero te va a servir. Un manual original de la máquina. Viene, o sea, vos te das cuenta cuando el manual de la máquina que vos tenés es un manual original y no un manual reimpreso y con pedazo de corte. Cuando vos compras una computadora y el manual te tiene que explicar cómo podés overclockear la computadora. Si el manual tiene eso es porque es original de la computadora que vos estás comprando. Si no lo tienes porque te encajaron la primer verdura que tenían a la mano. No, pero viene más en varios idiomas, así que también era. No, pero eso no influye en nada. El manual original de la máquina te tiene que decir hasta cómo verclaquear tu computadora. No creo que la gente de Ghost de HP te agarre. Comprate un manual. Si te compró un IBM, el manual de la IBM te dice cómo verclaquear la máquina. La IBM. Pero supuestamente en HP no te dejan plagar, sino digamos que te quitan la garantía. Si se te llega a morir la computadora porque overclockeaste el microprocesador, no te cubre. Yo cuando compré la cosa, cuando compré la Mac, que tuve una Mac, hace mucho tiempo tuve una Mac y todavía la tengo, pero ahora es equivalente a una 486. Venía con 5 manuales así que te decía hasta cómo puede cambiar la lamparita de los monitores. Antes sí necesitabas eso. Antes digamos la configuración del BIOS la hacías con los puentes y todo. Estaba mucho mejor, en mi opinión. Bueno, esto ya se entendió. Vamos, tema. Vamos con el tema. El tema pedido por el azul. Sí, que era el tercer opening de Bleach. ¿Hace cuánto que no lo escuchaba? Sigio Nohana, creo que era. No me acuerdo. Bueno, hace mucho tiempo creo que no. A mí me gusta mucho el primero y el cuarto. Y el segundo, en tercer lugar. A mí me gusta mucho el segundo. El cuarto, el tercero, medio ahí como que. Bueno, poco el tiempo. Manifestamos que estamos en contra de la injusticia social en México. Manifestamos que no nos gusta que nos quieran ver la cara de paisanos. Manifestamos que no nos gusta el programa paisano porque no debería existir la ayuda a los emigrantes, sencillamente porque el país debe proveer trabajo a sus ciudadanos. Manifestamos que no nos gusta ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni los demás que cada sexenio cambian de nombre. En Dixo. Manifestamos que no nos gusta decir las cosas con este pinche lenguaje formal. Porque no tenemos por qué decir de manera correcta lo que no es correcto. No es correcto. No es correcto. En Dixo nos caga que el transporte sea tan ineficiente. En Dixo nos caga que se suban al metro los tipos con su bocina a vender discos. En Dixo nos caga su impunidad, la impunidad, tu impunidad. En Dixo nos cagan los Hello Seahorse por tetos. En Dixo nos caga Televisa. Nos caga Televisa. Sus actrices y que salgan en comerciales políticos. a menos que contraten a Natalie Portman. Pero ella no se prestaría a eso, porque... porque es la reina de Naboo. A communications disruption can mean only one thing. Invasion. En Dixo, manifestamos que queremos a Natalie Portman para presidenta. ¡Natalie! ¡Natalie! ¡Natalie! En Dixo, nos caga más TV Azteca. Pinche televisión ranchera culera. En Dixo, nos caga que se hagan conciertos en el Zócalo con fines populistas. En Dixo, nos caga que los conciertos suenen así. Porque al gobierno no le interesa hacer cosas dignas para los que vivimos aquí. Al gobierno no le interesas. No interesas. En Dixo, nos caga que la derecha no sepa ni qué pedo. Nos caga que la izquierda tampoco sepa qué pedo. Y que ninguno de los dos se dé cuenta de que el PRI va a ganar. Y eso nos caga. En Dixo, nos caga Dixo. En Dixo nos caga que se hagan manifestaciones porque siempre se hace un caos vial. En Dixo nos caga aún más que se tenga que llegar a las manifestaciones para hacer sonar la voz del pueblo. En Dixo nos caga que ni aún con manifestaciones se escuche la voz de la gente. En Dixo aceptamos la ley Arizona porque van a bajar los precios de los tés de limón. Oye, Fede, pero ¿no la ley Arizona es la que está en contra de los derechos humanos de nosotros los que somos morenitos? Pero ese sí nos caga, ¿no? Pues debería, ¿no? En Dixo nos caga la ley Arizona. Nos caga el Baester Gordillo. Y nos caga que a todo el país le caga y no se haga nada. En Dixo nos cagan los putos. Y no nos referimos a los gays. En Dixo nos caga Jordi Rosado. Pues ya y precoz, ¿no? En Dixo nos caga que llevamos tantos años siendo el payaso de nuestros gobernantes. En Dixo creemos que ellos son los payasos. En Dixo nos manifestamos. En Dixo queremos que te manifiestes. En Dixo nos caga que no lo hagas. Que te quedes callado. Que creas que todo está bien. En Dixo terminamos diciendo tres palabras. Manifiéstate en Dixo. Shoot. en Dixo, nos caga un spot tan largo. ¿De onda? O sea, entiendo tu creatividad, pero a veces la creatividad es demasiado larga como para estas cosas. Demasiado larga. Me gustó, pero y por eso lo puse, pero lo voy a poner una vez nada más. Es súper revolucionario, ya, ¿de onda? Freedom Fighter. Que algún loco de la vida sin propósito lo agarra esto, lo escucha y sale con una escopeta a la calle a hacer justicia. Se curte. Dixo nos caga. Dixo nos caga. Ay, a mí también me caga Televisa. No lo vivo, pero me caga. A ver. Y bueno, retomando esto que es la sección cine. A ver. Para continuar la lucha semanal de personas de Kai, que no está en Dixo. Para esta sección de cine nuevamente vamos a tener algo, bueno, sí, sinceramente desde el principio lamentable, pero esto ya se lo venía anunciando de la semana pasada. La película de esta semana es Cats and Dogs: The Revenge of Kitty Galore, lo que acá se tradujo perfectamente como Como Perros y Gatos 2: La Venganza de Kitty Galore. Vamos a encararlo con alegría ya que estoy resfriado. Pero antes de saturar con el tema, les tiro que de entrada ya tenemos a nuestro prota de turno, un oficial de la policía de la unidad K9, el agente Dix, con voz de James Marsden, que está cumpliendo su deber al intentar detener a un chiflado que intenta explotar a varios civiles que estaban encerrados en un lugar plagado de explosivos, mientras amenaza a la gente disfrazado del tío Sam. O sea, empezamos así. La gente de Dix no es el que estaba en la otra película. No. No, para nada. A ver. A ver. Ya no me refiero al perro del científico. No, me refiero a. Bueno, sí, el perro del científico, el cariño del. No, me refería al otro. ¿Sabes? Digamos el jefe. No, tampoco es eso. Que también era un abejero alemán. No. Y tampoco sale cáncer de esta película. Sí. Bueno, pese a las indicaciones de su compañero de no moverse y esperar, Dix es un ovejero alemán que se tilda muy de autodependiente y sobre todo con una gran mala leche, vamos a decirlo de alguna manera. Gracias a su pequeña intervención personal ha logrado incapacitar al atacante. No obstante, ha conseguido activar el detonador y volar en pedazos un edificio entero. Bueno, cabe aclarar que los rehenes ya no estaban en ese edificio, pero el tema de que haya volado el edificio en pedazos le valió la obvia reprimenda, y sus horas de servicio en la fuerza están por terminar. En otra parte del mundo, un agente de Dox está apostado en una estación satelital cuando le llega una visita inesperada. Con un disfraz casi indescifrable para ojos humanos, nos da la cara el peligroso, demente y extremadamente psicótico Kitty Galore, uno de los criminales más buscados por la agencia por ser un peligro a nivel global y multiespecie. Ahora las agencias han puesto sus ojos sobre Dix y el ahora desempleado perro policía pasará a formar parte de las fuerzas especiales para detener a esta nueva amenaza. Pero con su inexperiencia y desconfianza hacia los demás, el equipo se verá un grave problema al intentar solucionar lo que a Galore se refiere. Y más si contamos que en el equipo tenemos un agente experimentado que se rige por el código y no está dispuesto a aceptar mierda de nadie. Una paloma soplona que habla mejor de lo que vuela. Para la agencia. Para la agencia de perros. La paloma no, la paloma está ahí porque no le queda otra. La paloma está ahí porque se metió sola. La paloma está ahí porque está metida en un quilombo grande y está en el medio de todo este quilombo. Y peor que todo lo anterior, una gata de operaciones especiales felinas. Muchas. Para acá los gatos también tienen su organización super secreta. Sí. Sí. ¿De dónde salió? Nadie lo sabe. Y ni siquiera tuve que ver la película. Sí. Eso me jodió mucho, que antes los gatos no estaban en el esquema de todo esto en un principio. No, yo diría más que nada no estaban en el sindicato. Sí, dígalo. Bueno, ahora dos agencias deberán cooperar para que la inútil humanidad no se vaya al caño otra vez. Pero superar sus diferencias es una tarea más complicada que salvar al mundo por centésima ocasión. Y como para perpetuar el hecho, damos inicio al análisis de esto, donde empezamos por atacar desde el lado actoral. Y conste que digo no analizar, atacar desde el lado actoral. Todo lo resume lo siguiente: regular. Como es de costumbre de la saga, los humanos no salen de esta película como grandes estudiantes de actuación, así regidores por la ley de Shakespeare. Básicamente son una cagada las personas que salen en esta película. De onda, no. Casi sangrante la pena que dan estos muchachos. Pero el resto del cast tampoco lo hace bien. Apenas si llegamos a tener personajes que en sí... Bueno, voy a decir esto. Arranca la película termina. Termina la película. No me acuerdo cómo se llama nadie de esta película. Nadie. Entonces, ¿qué llegamos a esto? Que ningún personaje me interesó lo suficiente como para recordar su nombre. Ni siquiera. A ver, tenemos a Cat Williams en el papel de Seamus, y a Christina Applegate en el papel de Catherine, que son lo más rescatable del cast dentro de lo que hay. Pero ni siquiera son grandes personajes, y sobre todo ni siquiera son perros. ¿Qué son? Uno es la paloma y el otro es la gata. Bien. No, para nada. Bien, bastante bien, bien. Sarcástico. Sí, sí. A ver, del villano de turno interpretado por Peter Middle, estoy en una encrucijada. Realmente le salió, pero sospecho que el tipo es así y no estaba actuando. A ver, por lo demás apestan todos, todos y cada uno. A ver, a nivel musical apenas si te deja conforme. Tiene un par de temas interesantes, pero no te conseguís ni en pedo la OST de esto. Y si la estuvieras escuchando por la radio, cambiarías inconscientemente de estación. A ver, por lo menos algunos, la gran mayoría de los efectos especiales de audio están bien hechos o están bien aplicados. Y conste que digo la gran mayoría. A ver, a nivel historia es deprimente. La trama está llena de vueltas totalmente injustificadas. Los personajes van de un lado al otro del mundo y nunca se deja bien claro de cómo, por qué o para qué carajo. Porque vos lo ves a los personajes arriba de un barco, ¿para qué? Lo ves arriba de un techo, ¿para qué? O sea, es que estaban al pedo y dijeron que bueno que estaría subirse al techo. Los recursos de la agencia fueron pasados de ser una superpotencia de inteligencia mundial con millones de recursos, tanto tecnológicos como logísticos, a ser una mera empresita de 80 personas máximo con tecnología deprimente. la vuelta de trama que podés... Fue la crisis, Pyro. Sí, demasiado, acá se notó. Entonces se notó más la crisis de Docs. A ver, la vuelta de trama que puedes encontrar a esto... Y que sí te pueden parecer interesantes, lo son solo para solamente porque están vilmente robadas de otras películas. Muchos me dirán que es por un tema de parodia, pero hasta donde yo sé, la parodia mínimamente te tiene que inspirar comedia o gracia, y esto gracia no te da. A ver, tampoco es creíble dentro de todo el concepto, claro. La mitad de las situaciones pedorras donde se ven metidos, y mucho menos que la milenaria rivalidad entre perros y gatos se solucione tan chotamente y que les permita trabajar en conjunto después de toda el agua que pasó bajo el puente. O sea, estamos hablando de 4000 años de historia. Que la próxima va a ser Palestina, que va a estar en paz. Palestina en paz por un día. Sohan. Parece que me hace acordar lo de la serie que quería hacer Peter Griffin, que se llamaba Tiburón y más grande. Que era, supuestamente era Tiburón, pero después salió un tiburón mucho más grande que el tiburón. Entonces supuestamente el tiburón con el que estaban, que se los quería morfar, dice: oh, hoy es, tenemos un enemigo en común, peleemos juntos. Así así. Yo te dije, esto es como Sohan, pero mal hecho. A ver, referencias a la primera película hay, pero ni se gasten. Pueden ver como pueden ver esto como algo totalmente independiente y mejor así que se quede. O sea, lo que vos preguntabas es si salen los perros de la primera. ¿Vas a ver un perro de la primera? ¿El operador? No. ¿No? No. Oye, que más rendía, pero entonces no va. No, entonces... Vas a ver otro y donde lo vas a ver no te gusta. A ver, sobre la gráfica, ¿qué mierda pasó? De onda. La primera película de la saga fue estrenada en 2001 y no contaba con un gran presupuesto y le sacó jugo por ir a la poca plata que tenía. ¿Cómo es posible que después de 9 años, con muchos adelantos tecnológicos y con un presupuesto del cuádruple de su antecesora, la película se vea tan chotamente mal? Las cámaras son un asco. Lo que refiere al maquillaje falló. O sea, ¿cómo carajo que falló el maquillaje? Es algo que se ha usado desde el principio del cine. ¿Cómo falló el maquillaje? A ver, los efectos de computadora ni hablemos. Garfield se ve más ágil que la mayoría de este cast, y con su integración a escena está mucho más cuidada que la cagada que vemos acá. O sea, acá prácticamente parece que la pantalla verde estaba como arrugada cuando hicieron esto, pues. La tecnología en escena se ve frutera, es decir, esperamos fruta dentro de lo que esto es. Pero no, lo que ves acá se excede al punto de lo creíble a kilómetros. O sea, se ve demasiado ridículo. Te puedo explicar, bueno, Docs tiene un collar que termina de desarrollar, que es el collar genérico. Si el collar no saca una heladera o un avión, es porque no tuvieron espacio en los pixeles para guardárselo. Pero, o sea, ni el inspector Gadget tiene tanta pelotudez en su collar. Bueno, como dije antes, es muy frutero. Ya se desconfía hasta de la más mínima pelotudez que sacan, y concentrarte pura y exclusivamente en lo pedorro que se ve. Los famosos collares, lo que te decía, que son el máximo ejemplo de esto. Ni Batman ni James Bond Jr. combinados tienen la cantidad de fruta que hay adentro de esas mierdas. A ver. Tiene muchas cosas en su reloj. Sí, pero no, eso poseer el collar posiblemente tenga el reloj de James Bond Jr. Así directamente te lo digo. A ver, la iluminación es un misterio. No estoy seguro, pero creo que grabaron todo lo que tenían que hacer en la pantalla verde y después pusieron a los personajes en Photoshop y los pegaron a la pantalla, porque la iluminación que tienen ellos no coincide para nada con lo que está pasando en el fondo. Capaz que están volando en el medio de la noche y ellos están como iluminados. Y la super hypeada persecución de los cielos es digna. Digna de una serie de Cablín de hace 15 años o de Lazy Town. No puede verse tan mal. Ojo que Lazy Town era la producción de un capítulo era de $1,000,000. Era $1,000,000. Y después el tipo se hizo la guita loca con eso. Y ahora sale Showmatch. No, pero posta. Bajo el seudónimo por Ricardo Ford. El tipo tiene. Después de Lazy Town se hizo la guita re mal. El director es Brad Paton, cuyo mayor logro ha sido dirigir A Tale of Bad Luck, lo cual define perfectamente su carrera y algunos especiales de TV. Bueno, hay que reconocerle que a pesar de tener un cast moderado y un presupuesto decente, cagó de semejante manera uguebolística esta cosa. O sea, no hay onda. Eso hay que reconocérselo, pues vos no siempre tenés a la gente correcta con el presupuesto correcto y la cagás. Es jodido. Para ser más claro todo este tema, aún la primera, que no era para tirarle flores, la primera película tampoco, pero por lo menos te entretenía, la puedes varias veces sin volverte de demente, es a kilómetros mejor que esto. Pero a kilómetros. Lo mejor que le puede pasar a esta cosa es que Sí, lo mejor que le puede pasar a esto es primero ser totalmente desvinculado de la saga. Punto uno. No existe. Punto dos. Ser reboteada a otra cosa con otro nombre. Es realmente una vergüenza para el cine que ni siquiera se deben cuestionar en verla en 3D, porque tiene partes tan oscuras y cámaras tan mal hechas que en varios minutos van a pagar por ver el programa de radio. Si quieren algo decente remitiéndose a la saga, vayan a ver la serie animada, y si no les queda otra, vayan a ver la primera película, pero de esto olvídense que existe desde este momento. Y le voy a poner un pirómetro que no le queda otra, que es quémela en la hoguera, mierda. De acuerdo con la ley genital y la ley mía, yo, el licenciado José Corto, te quemo. Muy mal, posta, muy mal. Es película de perra que los deja, que te dejan bien. No es como Balto. No es como Hachi. ¿Qué se va a hacer? Vamos con un tema y volvemos con algo. Keep Y estamos de vuelta en Persona Sekai Mahō. Y en esta sección de cómics les traigo I Zombie o Yo Zombie. Oh, diablos, muere. Esta nueva serie de horror, suspenso y misterio sobrenatural nos llega de la mano de la editorial Vértigo de DC. Misterios sobrenaturales que estamos hoy. Bueno, no tenía ni idea. Bueno, la misma comenzó su publicación en julio del 2010 y hasta la fecha lleva 4 números editados. Curiosamente, el número 3 con salida en septiembre me llegó en agosto y el número 4 con salida en octubre ya está disponible en internet para descargar. Es loquísimo. El equipo creativo detrás de este cómic está compuesto por el escritor y autor de ciencia ficción Chris Robertson, cuyo debut en cómics fue en la miniserie del mundo de Fables, que ya hice informe de Fables, Cinderella from Fabletown with Love, parodia de From Russia with Love de 007. Pero bueno. ¿Cómo Fable a esta altura? Todavía están con el... Mira, yo corté cuando les apareció la sombra destructora después de la guerra, después del final de la guerra. O sea, el bicho este ancestral que tenía los poderes de los repoderes del origen de la magia un poquito más, no. Sí, cuando les apareció el Tulu vestido de jinete negro, ese tipo, ese señor Burns satánico. Bueno, yo ahí dejé de leer y estoy acumulando cómics. Y hasta que no sea que sepa que eso ese arco terminó, no voy a empezar a leerlo. Tengo que fijar en la wiki cuando termina. Si ya terminó, empiezo ahora. Si no, voy a seguir esperando. ¿Sé dónde? Si terminó la puta guerra. Después de eso, tiene que ser algo 10 veces peor. 10 veces más zarpado. Así que no quiero saber. Tarote completo, no quiero saber. Bueno, volviendo con esto. Como les dije, Cinderella from Fabletown with Love. Una historia de 6 números protagonizada por la espía favorita de todos en el mundo de los cuentos de hada que cayeron a la tierra. Cenicienta, o Cinderella, cuya serie limitada de espionaje se publicó durante finales del 2009 e inicios del 2010. Hace poquito. Mientras que los dibujos lo tenemos al escritor y dibujante de cómics Mike Allred, o Michael Allred, mejor conocido por su creación Matt. Cerca. Fanático de Papo Pitufo. Smurf. Socialist Man Under Red Father. Esas pelas tuviese que inventaban. Como les decía, su creación más conocida es Madman, pero también lo conocemos por su trabajo en X-Force, X-Statics y sus contribuciones a las películas de Kevin Smith, Mallrats, dibujó el logo, y Chasing Amy, los dibujos de los cómics de Bloodman and Chronic, Jay and Silent Bob, superhéroes drogones, en otras palabras. Sí, ya sé cuál es, ya sé. Este hizo los dibujos que estaban puestos en la película. Pasemos a la historia. Nos encontramos en Moco Colorado. Perdón. Olvídate, lo voy a hacer siempre que te suene la nariz. Bueno, ¿cómo se va? Pasemos a la historia. Nos encontramos en Eugene, Colorado, e iniciamos con un prólogo de nuestra protagonista mientras ella y sus compañeros de trabajo presencian un funeral en el cementerio. Un cementerio, todo esto, biodegradable, donde no se usa ningún tipo de método de embalsamado. ¿Te tiran ahí que los cuervos se descarguen? No, te meten adentro de un féretro, abren un pozo en la tierra, te tiran y te cubren. O sea, no te embalsamamos ni nada que prevenga el proceso de volver naturalmente a la tierra una vez la tierra haga mierda el féretro, sí, calculo. Esa es la parte donde falla, o sea, el féretro debería tener un par de agujeritos o algo. Sí. Debería, pero no. Bueno, como les decía, el prólogo empieza así. Todo esto es su narración. Ellos llaman a este lugar la ciudad de Esmeralda por los árboles, pero si hay un maravilloso déjame terminar. Ellos llaman a este lugar la ciudad de Esmeralda por los árboles, pero si hay un maravilloso mago en el pueblo, él se mantiene muy bien escondido. Ellos también lo llaman ciudad pista, capital del mundo de las carreras, pero hay lugares a los que nadie se acelera para llegar. Tarde o temprano, sin embargo, todos tienen que seguir adelante. Aprender a dejar atrás puede ser la parte más dura, pero algunas personas no saben cuándo irse de una jodida vez. Mi nombre es Gwen Dillon y no soy la chica que solía ser. Mi antigua vida terminó, así que inicié una nueva. Familia, amigos, es más fácil perder el contacto de lo que ustedes creerían. Solo haz una barrida limpia, entierra el pasado y vuelve a empezar. Lo importante es nunca mirar atrás. Sí, le doy toda la razón, y el que diga que no sabe vivir. Como les decía, y ahí es que Wen y sus compañeros de trabajo comienzan a cubrir el finado del funeral con tierra. Entre bromas y sacada de manos entre ellos mismos, el día termina y cuando estaban yéndose del cementerio para ir a beber, nuestra protagonista rechaza la invitación y vuelve de nuevo al interior del cementerio con la excusa de que se olvidó su bolso nuevamente. Es ahí que Wen retoma su prólogo. El grupo me trata como uno más de los muchachos, lo cual es agradable. El día de un cavador de tumbas es duro, cavando agujeros y volviéndolos a tapar. Es un trabajo sucio y te deja sediento. Tengo exactamente una amiga. Sus padres la nombraron en honor a Eleanor Roosevelt, pero yo simplemente la llamo Ellie. Es acá que... acá como vemos a Wen escabullirse dentro de un panteón, una cripta, donde se sirve una botella de agua de una mini heladera y luego comienza a llamar a su amiga Ellie, una hermosa chica rubia con un corte de cabello y ropa al estilo de los 60s. O sea, no 60s hippies, 60 disco. Quien la recibe quejándose de que se siente como si la hubiese esperado por décadas. A lo que nuestra protagonista le responde que se relaje, ya que de todas maneras no tiene ningún otro lugar al que ir. Y la chica le retruca el comentario del mejor estilo de mira quién habla, seguido de ¿acaso no te diste cuenta que vos también pasás tu tiempo libre en un cementerio? Para luego preguntarle qué piensa hacer esta noche, Wen le responde que como tiene que desenterrar su cena más tarde, quizás se la pase descansando tranquila hasta entonces, y Ellie no toma esto para nada bien, lo cual desata una leve pelea que termina con la botella de agua de Wen volando por el aire y atravesando a la incorpórea Ellie, quien en realidad es un fantasma que, según nuestra protagonista, para una chica que murió hace más de 40 años, Ellie es una chica bastante necesitada. La breve pelea termina y nuestra protagonista decide ceder ante el pedido de su amiga y se prepara para salir a tomar algo en la cafetería local Dixie's. Mientras se cambia. ¿Cómo va a ser? ¿No es que es incorpóreo o qué? Ellie sí es incorpórea. Wen, no. No va a serlo, aparentemente. Después te explico por qué. Todo tiene una explicación. Todo se explica al final. No como los X-Files. Yo sí explico las cosas al final. Lo que la fantasma quiere es salir a despejarse, no estar embotada todo el día en el cementerio. O sea, punto. Eso es. Sí. O sea, bueno. ¿Cómo sería? Bueno, mientras se cambia, Ellie trata de convencerla de llevar otro de sus cuadros para ver si Dixie tiene algún interés en colgarlos en la cafetería, pero la chica se niega rotundamente a volver a ser rechazada. O sea, Wen pinta. O sea, es pintora. Es expresionista. Realista, diría yo, pero bueno. Otro comentario de Wen sobre su amiga fantasmal es que la misma habla de tal manera que parece que salió directo de un set de muñecas de acción de la vieja línea de muñecas Dixie Mason. Acá muchas cosas se llaman Dixie, desgraciadamente. Bueno, como les decía, llevado a tal punto que en cualquier segundo podría sugerir que fuesen a la tienda de malteadas a resolver un misterio. Sí. Cambiamos de escena a otra parte. Sí. Como les decía, cambiamos de escena a otra parte de la ciudad, más precisamente al bosque de una arena de paintball local, en la cual un sujeto llamado Dave está celebrando su cumpleaños con sus amigos, quienes lo convencieron de jugar una guerra de paintball nocturna. O sea, de día es jodido esquivar, de noche no sabes de dónde mierda viene, y si lo ves de frente no sabes cómo te pega ni dónde te pega. Es molesto. Lentes adecuados, copado. Sí, pero no se juega con esos lentes, porque si con que le pegue una paintball al lente lo hace moco. Así que bueno, al demonio con esto. Bueno, en medio de la sangrienta batalla a pintura, Dave se cruza en el camino de una de las organizadoras de la arena de paintball, más precisamente la dueña, una sensual chica de orejas y colmillos puntiagudos, que lo está seduciendo muy poco sutilmente. Volvemos a cambiar de escena y en esta ocasión nos encontramos en la cafetería Dixie's Firehouse, o la estación de bomberos de Dixie, o la casa de fuego de Dixie, como lo quieran interpretar. de la cual, según rumores, su dueña alguna vez fue una asesina de la mafia. Algo loco de creer, ¿no? Bueno, el tiempo lo dirá. En fin, en este lugar, esperando a las chicas, se encuentra Spot, o mejor dicho, Scott. Pero nuestra protagonista y la chica fantasma prefieren llamarlo Spot. Como el personaje de... como el personaje de Seven Up. No, ese es Fido Dido. No, y el otro era Spot Goes to Hollywood, pero me parece que Spot era de Pepsi. Ahora no estoy seguro. ¿Es Coca-Cola o Seven Up? Pero Coca-Cola... Seven Up es de Coca-Cola, así que sí. Seven Up era de Fido Dido, pero Spot era de... No creo que sea de Pepsi. No estoy seguro, porque si puede ser de Coca-Cola Company, si es Coca-Cola Company, entonces era el Spot, era de Coca-Cola. O de Pepsi por el redondel rojo en el algo. No puede ser el redondel rojo de Sprite. De todo, de digo, ese, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, hace un montón. Sí, Spot Goes to Hollywood y todos los juegos de mierda de nunca jugué porque me parecieron una caca, francamente. Igual, no, nunca me gustaron. Ni en concepto ni en planeación. Como les decía, nuestra protagonista y la chica fantasma prefieren llamarlo Spot. Este la saluda inmediatamente cuando llegan y las invita a su mesa, donde les pregunta si vieron la maratón de Mr. Chimps la otra noche. Un programa que hasta Ellie encuentra difícil de creer que aún sigan transmitiendo, y si la chica fantasma piensa que estás algo atrasado en los tiempos, estás en problemas. La conversación se deriva un segundo, ya que Spot tiene algo para Gwen: una muñeca Dixie Mason original, el modelo Haunted Mesa Dixie, que además brilla en la oscuridad. Y volvemos a los pensamientos de Gwen por unos instantes, mientras Spot literalmente babea de emoción por nuestra protagonista. Literalmente. Y más o menos empieza así esto: lo sé, parece algo tonto, pero amo estas viejas muñecas. ¿Saben cómo algunos chicos tienen ojos de cachorro? No creo que Spot tenga esos ojos. Pero cuando sale la luna llena, sin embargo, Spot se vuelve un cachorro completo. Pero hombre, terrier o no, él sigue siendo un chico. Y algunos chicos no saben cómo relacionarse. Una chica les dice algo en lo que están interesadas y se prenden como sanguijuelas, succionándolo hasta dejarlo seco. Sería lindo si no fuese tan triste, pero por supuesto, algunas veces es la chica quien chupa hasta dejarlo seco. Breve aclaración antes de cambiar de escena con esas últimas palabras de Gwen: Scott, o mejor dicho Spot, es el equivalente Fox Terrier de un hombre lobo, posta. El hombre sufre de Terrier Tropia. Pero ya voy a explicar eso en más detalle. No, posta, de vuelta. Todas las explicaciones están al final, todo va a tener sentido. Volvamos a la arena nocturna de paintball. Perdón, volvemos a la arena nocturna de paintball y vemos cómo Dave vuelve con sus amigos del brazo de la dueña del lugar, tambaleándose, y en el fondo podemos ver al resto del staff de la arena del paintball, compuesto por chicas sexys, que se están limpiando los labios con sus manos luego de alimentarse de alguno de los otros amigos de Dave. Sí, las mujeres son vampiras y les gusta el paintball. De vuelta con Gwen y Ellie, estas están saliendo de la cafetería cuando se cruzan con un chico al que nuestra protagonista reconoce de su vida pasada, aunque no está segura de quién es, por lo que debe irse antes de que este la reconozca y tenga que responder una serie de preguntas muy complicadas, iniciando con: ¿no te habías muerto? Ya voy a explicar esto. Es en ese momento que Spot sale siguiéndolas y creyendo que fue algo que dijo, pero las chicas le dicen que no se preocupe y que lo verán otro día. En su camino, estas pasan frente a un misterioso auto negro en cuyo interior se encuentran Horatio. Sí, se llama Horatio. Y su compañero de aspecto amenazador, Diógenes. No, eso es nacional, lo siento. Como les decía, Horatio y Diógenes, quienes se encuentran investigando un notorio incremento de actividad post-mortem. No paranormal, sino post-mortem. Y según su conversación, son alguna clase de cazadores de monstruos para una organización secreta, además de también indicar que Bethany, la fallecida novia de Horatio, murió a manos de estos monstruos que ellos cazan. Veo leves reminiscencias al policía de cosas de Ugly Americans. ¿Sabes por qué odio a estos malditos? Ellos se comieron a mi mujer. Una de estas criaturas se comió la mitad de mi escroto y no sé qué carajo era. No, nada que ver, pero sí. Sigamos. De vuelta en el cementerio, un poco más calmada, Gwen y Ellie dan por terminado el día y la chica fantasma se va flotando hacia su cripta favorita, el mausoleo que llaman casa, mientras Gwen toma sus palas para ponerse a desenterrar su comida. Bajo la noche tormentosa, nuestra chica comienza a cavar en la tumba que cavó y enterró ese mismo día, envuelta en sus pensamientos. Y otra vez otro monólogo interno. Por cierto, es totalmente alguna clase de símbolo de mi existencia entera, cavando agujeros en las mañanas, enterrándolos en las tardes y escabulléndome de noche para volver a desenterrarlos. Una y otra vez, como aquel sujeto en el infierno griego que tenía que empujar una roca cuesta arriba y cuesta abajo por una colina todo el día. ¿Cómo se llamaba? ¿Sífilis? Algo por el estilo, de cualquier manera, lo que sea. En serio, cambiaré lugares con el tipo griego muerto sin pensarlo. Porque esta mierda sabe horrible. Combina los dos peores sabores que puedas imaginar, como aceite de motor y el vómito de otra persona, y aún así ni siquiera te acercarías a este nivel de asquerosidad. Sí, me alimento de cerebros. ¿Qué esperabas? Soy una zombie después de todo. ¿Acaso olvidé mencionarlo? Sí, la verdad que sí, lo olvidaste, flaca. Pero bueno, sigamos con el... Sí, sí, sí. ¿Tengo que comer un cerebro al mes o me vuelvo idiota y errática? Completamente Night of the Living Dead. No que la alternativa sea tan jodidamente mejor. Después de todo, sos lo que comes y cuando comes cerebros, bueno, entendés la idea. Luego de que la vemos desenterrar el cadáver fresco al día, abrir su cabeza de un palazo, no de un palozo de palo, sino de pala, al mejor estilo Deadly Warrior, cuando sacan la Entrenching Tool, que esa porquería te ves como un hacha, boludo, te corta al medio. Escuché cosas, sí, antes de cortar con el tema. Escuché en el programa de la revista oficial de Xbox que estaban hablando, estaban reseñando, iban a regalar el juego de 360 de Deadly Warrior. ¿Cuándo? Porque tengo hasta 4 días más. No, esto lo iban a regalar, pero digo, está el juego y es de lucha. No, sí, lo vi, sí, no es muy simpático que digamos tampoco. No, sí, eso es lo que aclararan, tampoco estaba tan bueno, pero... Sí, lo vi, no aclaremos. Hay ítems de Xbox Live, podés tener tu avatar que... ¡Aló! ¡This is Sparta! O a los ninja, o a los samurai, o a los centurión romano, todos los que se han mostrado en el juego está bueno. Como les decía... Bueno, luego de que vemos desenterrar el cadáver fresco del día, abrir su cabeza de un palazo y comerse su cerebro, todavía falta la parte más extraña del asunto. Sí, todavía falta, en serio. Los recuerdos del monólogo de vuelta interno de Gwen. Los recuerdos del tipo muerto me llegan con fuerza. El cerebro sabía mal, pero esto es peor. Él fue asesinado y ahora tengo su voz en mi cabeza gritando por justicia, por venganza. Gwen recibe unos flashes de imágenes que saturan su mente, en los cuales puede ver artefactos egipcios, una mujer sosteniendo a su hijo, un leopardo blanco, una especie de momia vestida como Hugh Hefner, no aposta, está vestida como Hugh Hefner, un accidente de tránsito y una discusión con una mujer desnuda. Todo esto antes de aceptar ayudar a resolver el crimen de su asesinato, quizás al hacerlo, esta nueva voz en su cabeza se calle. Y más o menos así es el primer número de I Zombie. Yo te estaba por preguntar por qué no come más de un cerebro al mes, no, pues rompe mucho la verga. Necesita no más que uno al mes. Además, si sabe a mierda, literalmente. Si sabe a mierda y trae todo esto, está bien. Sí, sí. Bueno, en próximos números verán más de las vampiras que dirigen la arena de paintball. Conocerán el trabajo y compañeros de trabajo de Spot. Volveremos a ver a los misteriosos cazadores de monstruos Diógenes y Horatio en acción. Y por supuesto a las hermosas Ellie y Gwen, nuestra protagonista, investigar el asesinato de su última cena. Sí, literalmente su última cena. Así como también conoceremos a otros interesantes y misteriosos personajes del reino sobrenatural que eligieron mudarse al encantador Eugene, Colorado, la ciudad de los no muertos y sin descanso, si me lo preguntan. Ya que todos los demás le ponen nombre, yo le pongo la ciudad de los no muertos y sin descanso. No rest for the wicked undead. Spoiler alert, en serio, alto, esto es un spoiler alert. O sea, adelante un par de minutos, o no. Porque estos son justamente las explicaciones necesarias que tengo que hacer, que se van a dar en el número 4. Pero son necesarias porque el que lo escuche no va a entender un pedo, como el que lo estaba leyendo yo en ese momento. Muy bien, explicación de los seres sobrenaturales de esta historia. Los seres vivos poseen almas, en realidad poseen varias almas. Tenemos el alma externa, la oversoul, o alma superior en el inglés, y el alma interna, la inner soul, alma interior de vuelta. El alma externa se sitúa en el cerebro y contiene nuestros pensamientos, memoria, recuerdos y personalidad, lo que la ciencia moderna llama la mente consciente. El alma interna se sitúa en el corazón y contiene nuestros apetitos, emociones, miedos y deseos, lo que la ciencia moderna llama la mente inconsciente. Cuando el cuerpo muere, las almas van hacia alguna parte, quién sabe dónde realmente, pero a veces en algunos raros y particulares casos, una u otra de estas almas se queda atrás en lugar de irse a donde sea que deba ir. Un alma sin cuerpo, que consiste únicamente de los recuerdos y personalidad de un muerto, es lo que se conoce comúnmente como fantasma. Este sería el caso de Ellie. Un alma que consiste de los apetitos y emociones de un muerto es lo que... Un alma sin cuerpo, de vuelta, es lo que popularmente se conoce como poltergeist. Cuando un alma externa queda en el cuerpo de la persona, continúa existiendo más allá de la muerte, pero al no tener un alma interior, tienen sed de las emociones y miedos que fluyen por la sangre. Estos seres son llamados vampiros. Cuando solo queda el alma interior dentro del cuerpo, la persona no muerta es una criatura sin mente, llena de apetitos y tiene hambre de los recuerdos y pensamientos almacenados en el cerebro. Eso sería un zombie, aunque este no es el caso particular de Wen. Wen es otra cosa más. Un alma sin cuerpo también puede infectar a los vivos, tomando residencia dentro de un cuerpo viviente como un parásito. Una persona infectada con el alma interior de un animal periódicamente toma las características de dicho animal. Esto es llamado tropía, licantropía, cantropía, felinotropía, pulpotropía, etc. Pulpotropía. No hay otra forma de ser más específico. Todo talloso, sí, pulpotropía. Tentacle, tentacle, tentacle. Vos lo disfrutarías. Tentacle, tentacle. ¿Qué? Creo que al alma del perro, ¿por qué tentacle? ¿Qué? Bueno, podés terminar como un terrier. Bueno, como les decía, en cambio, cuando es el alma exterior, a todo esto, este sería el caso justamente de Spot, que tiene el alma, está poseído por el alma de un terrier. Y todas las lunas llenas es el hombre terrier. En cambio, cuando es el alma exterior de una persona muerta la que infecta a una persona viva, esto se llama estar poseído. O sea, muy linda explicación. Me sirve. O sea, no es la clásica. Esta es la que sirve en el canon del mundo. Esta sí que está perfecto, tiene sentido, se sustenta. Dejémoslo ahí. Es lo peor, es científicamente comprobable. Sí. En el caso particular de Wen, así como también el de un grupo extremadamente reducido en el mundo, ambas de sus almas continúan residiendo en su cuerpo. La razón por la cual debe continuar comiendo cerebros es básicamente porque aún con esta increíble suerte, la conexión entre almas y su cuerpo es débil y necesita renovarse periódicamente. O se van a decir, oh, no come, no toma sangre. Bueno, el cerebro está lleno de vasos sanguíneos también, así que come las dos cosas, gente. Bueno, vos lo llamás suerte, yo mucha suerte como que no. Y es una segunda oportunidad de vivir con un día al mes muy molesto, como las mujeres. Si sos hombre, tenés la vida de una mujer, es un día de mierda al mes. Te vino la necesidad de lastrarte un cerebro que sabe a mierda. Veredicto. Se va al 50º abismo del infierno de los carajos plus 500. Un cómic de zombies original. ¿Quién lo hubiera pensado? Era posible. En fin, en iZombie tenemos una historia, como ya mencioné antes, por demás de original, lo cual la separa del género clásico del ¡miren un zombie! ¡Dispárenle a la cabeza! Del que todos somos fanáticos, pero denle una oportunidad porque esta historia va para otro lado, completamente diferente. Aunque aún no estoy seguro a dónde exactamente, pero solo sé que me gusta. Los personajes son interesantes y bastante originales, así como sus diseños son llamativos. La historia se revela de a poco y tiene un interesante desarrollo, el cual deja ver poco y nada del pasado de Gwen y del resto de los personajes. Por lo tanto, el desarrollo de los mismos pasa más por el acá y el ahora que por sus vidas pasadas. Espero que eso cambie más adelante, pero tomando en cuenta que lo que es misterio lo mantenemos en misterio, lo hacen bien. El arte visual es impresionante, diseños llamativos y agradables, un arte secuencial fluida y rápida de entender, una buena mezcla de fondos elaborados y simples, personajes expresivos y expresiones que van de la mano con las situaciones, y narración de manera muy realista, que muestran la personalidad de los personajes fácilmente, en especial en el caso de la protagonista, que es la narradora de la historia. En síntesis, un cómic muy bueno, con un desarrollo gradual, acorde al tono de misterio sobrenatural implícito, y una historia que demuestra gran potencial. Por lo tanto, la recomiendo y alta y sobrenadamente a todos los fans de lo sobrenatural que quieran leer un cómic original, al igual que a fans de los zombies que quieran ver una bella y sexy chica zombie con carácter de protagonista. O sea, en algún momento se tienen literalmente podrir del zombie podrido y feo. Tiene que estar la chica sexy zombie. Bueno, este cómic es fácil de conseguir por torrent, emule y descarga directa, así que ¿qué están esperando para bajarlo? Y como siempre, ¡háganlo! No me gusta recomendar al pedo. Bueno, lo dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. No te da bola. Sí, uno de los pocos. Bien, los dejamos de vuelta con lo que sea que siga en la loca playlist. Still the key. Y siendo las 9 horas, 12 minutos, 33 segundos, damos inicio a esta sección de noticias en... Persona No Se Cae, Majo. A través de Persona No Se Cae, el channel y bla, bla, bla. ¿Qué copado tener Persona No Se Cae de streaming channel? Bueno, ya que estamos con esto... Tendría que ya que estamos con esto... Hay muchas formas de no editar, una de ellas implica dinero, pero ya... ya superamos esa parte, supongo. A mí no me preocuparía. Pero bueno, como me estaba diciendo, sección noticias. No suficiente y bueno laburando, así que lo siento. Como te decía, estamos con esto, así que vamos a tirar. Vamos a tirar una. Bueno, dentro de todo había anuncios de cosas, pero hay algunas cosas, algunas noticias que están fuera. Están relacionadas con el mío, pero también están buenas. Especialmente por lo que tiran. Bueno, vamos con una media. De estas que crean... Estas informativas, pero no tan informativas. La que crean hype. No tan así. Ah, vos tirás esto, después yo tiro la cosa. Sí. Ken Akamatsu, el autor de la página. Cuando habla Ken Akamatsu, se para el mundo, Y más José Encenima. Quiso pronunciarse sobre la caída de la industria del anime... Por segundo año consecutivo... Y que ha alcanzado el nivel más bajo desde los últimos... En los últimos 5 años. Pero este año le doy la razón, el anime se está yendo a la mierda este año. Según el mangaka, el problema reside en el abandono del público masculino como público objetivo y en claras alusiones al exceso de moe que ha habido en Japón y a la ausencia de un relevo claro. Para. ¿Vos me estás diciendo que el moe está orientado al público femenino? Ah. Están así. Pará, porque cuando termines de cuando termine de esto, te vas a dar cuenta del punto de vista que tiene Ken Akamatsu. Concretamente, el mangaka, las tres principales causas que señala son... Primero, uno, ausencia de protagonistas masculinos. Muchos animes no muestran más que chicas. Y el papel, entre comillas, ahora empezaría... del personaje masculino que es excitado por personajes femeninos con el que los espectadores pueden identificarse ha desaparecido, lo cual yo no veo tanto. No, está re loco ese tipo. Yo le voy a dar un punto. Estamos teniendo pocos protagonistas masculinos, ahí sí le voy a dar un punto, pero lo que la pelotudica que acaba de decir después de eso, no. El poder adquisitivo de los hombres ha sido reducido. Ahora las mujeres... Sí, la crisis es mundial. Ahora las mujeres predominan en la compra de anime y manga. Los rankings de ventas muestran que la mayoría de los títulos en los primeros lugares están orientados a mujeres. Lo cual yo no veo tan reflejado. Eso también es frustrante, eso es mentira. Y tres... Los espectadores masculinos ahora se identifican con personajes femeninos. Eso sí lo vi. Dice el... Debatible, pero puede ser. El número de espectadores masculinos que ahora no ven... Recalco, no ven a los personajes femeninos como objetos de deseo sexual ha incrementado. Incluso títulos como que iban... Según el personaje femenino, era el personaje que estaba para calentarte. Era el pedazo de carne. Tipo esas cosas. Y ahora tenés a Yui, que si sos que grosa mina, que encima es súper graciosa y dice, bueno, nada más, pero después no lo ves como eso. Al menos lo que mismo a vos te pasa con. Digamos que vos dijiste que las respetabas mucho, así que tantas y no las veías. Vos decías a la Roja y a Fe. A la Roja, Fe. Sí, yo no las miro, no, o sea, no. No me generan deseo sexual, pero por el respeto que les tengo, nada más. Basta. ¿Qué onda? Me pasa con ella nada más. Entre el punto 1 y el punto 3, te voy a recalcar la. Digamos, el punto. Hay que debatir mucho la boludo que está diciendo. Toma, digamos, te da por ende que es el creador de la Obgina. Sí. Es el creador de la Obgina. El creador de la Obgina. Sí, de Neguima, posta. No, de Neguima no tanto, créeme que no. Pero bueno. Otra noticia es que planes para llevar a cabo una secuela de Porco Rosso. Sí, eso lo había escuchado. Sí, sí. No me gusta la idea. La revista japonesa Cut ha publicado la semana pasada una entrevista con el director Hayao Miyazaki en la que él ha comentado que entre sus planes está realizar una secuela de la película Porco Rosso de 1992. De acuerdo con sus declaraciones, la película se llamaría Porco Rosso de Last Sortier. Obviamente no dirigido por Biasat. Y si se desarrollaría, que se desarrollaría en la Guerra Civil Española, The Last Sortier representaría para Miyazaki un escape artístico enfocándose a lo que es, enfocándose en un personaje masculino después de tantas de tantos personajes femeninos protagonistas. Igual no me gusta la idea. También pensaba lo mismo de una nueva temporada de Fullmetal Alchemist. Me termino cerrando. Sí, pero una cosa es un reboteo y otra cosa es una continuación. Sería la primera película de Miyazaki que tiene una continuación. No me gusta la idea. Tercera ova de... Perdón, tercera ova de... De Triplexholic Row. Pero... la segunda ova por si... La segunda te la mete bien en el palo. ¿Vale? Obviamente porque la segunda... Todo esto que... o sea, estas OADs habían empezado como una campaña para campaña promocional de Kodansha, para celebrar, digamos, la mudanza del manga, de la publicación de la Joe Magazine a la Besatsu Shonen. Consejo que voy a repetir: si no viste nada de Triplexholic, o sea, si no leíste el manga, si no sabes mínimamente de qué va la información o sé qué, y no vas a hacerlo, alejate de las ovas de Row. Te van a cagar la vida. Resulta que la segunda ova era únicamente la animación de la nueva ova de Triplexholic. Y por ende, ahora esta segunda ova, esta tercera ova, mejor dicho, va a ver la luz en primavera de 2011. Así que... a esperar ahora, otra vez. ¿Están dispuestos a interiorizarse un poco en la historia de esto? Aléjense de eso porque les va a cagar la vida. El tema del opening se llama Adayume y es interpretado por la cantante Yuga Shikao. Entre otras noticias, tenemos que Hayate no Gotoku será llevada al live action para la televisión taiwanesa. Puede ser interesante. Me hubiera puesto más feliz si me hubiera dicho bien en la tercera temporada. No, no sé. Y si el manga todavía no termina, así que sí, tienen bueno, para... El manga no tiene terminado. En el manga hay personajes hace mucho tiempo que en el anime no llegaron a salir. Personajes muy grosos. Ah, ahí tenemos otro paracoso. Otro momento que se saltó Leviathan en los momentos WTF. Y esta no es mi primera novia. Con eso te quedas re mal parado. El martes pasado, la productora de origen taiwanés Gala TV anunció la adaptación de Hayate no Gotoku al formato live action como serie de televisión, revelando así al mismo tiempo que los actores Shin Hai Park, que es la actriz de 20 años, y George Hu, de 28 años, serán quienes encarnen a Nagi y a Hayate respectivamente. Que verlo, yo le echaría un ojo a esto para ver, o sea, qué onda. Digamos como que alguien de 28 años está medio vejete para hacer de Hayate. Y bueno, pero esta igual es. O sea, me acuerdo que ponían. Había imágenes donde los taiwaneses se podían pasar tranquilamente por mujeres japonesas. Y el chavo era. El chavo tenía como. Ojo que no confundas con los coreanos. Bueno, pero digo, y el chavo tenía como 40 años cuando hizo venir el chiquito y nadie se lo cuestionó. Los coreanos tienen eso de. Como son muchos por el K-pop, termina medios sí. Estilizados, entre comillas. Bueno, ahora sí, otra noticia bastante importante. Como si no fuera suficiente con el regreso fugaz de Love Hina, que ya comentamos la semana pasada, otra de las tantas obras que dejó su huella en la industria del manga y el anime volverá con una secuela para que podrá leerse en las páginas de la Bosnis Jump desde el 15 de septiembre. De este modo, el mangaka Tetsuya Egawa presenta Golden Boy 2, Sesurai no Obenkyo Yaro Yonokai Obare Gen. Qué bueno, Golden Boy, qué buena cosa. El retorno del estudiante de la escuela de la vida, Kentaro Oe. Qué groso Kentaro y su bici, todo lo que se necesita en la vida. La historia de esta segunda parte del manga de Gundam, de Golden Boy, se desarrollará en el ámbito de los profesionales del entretenimiento, también conocidos como Gainojin, que trabajan en televisión, comenzando su publicación en la octava edición de la Business Jump de Shueisha, como ya mencioné. Va a terminar como presidente de Japón, estoy seguro. No, no sabe lo que es un muchacho. Por aclamación pública de la gente paja, vuelve a Hinako. Así sí, exacto. La compañía Prismatea confirmó que está preparando la tercera entrega de la saga Ishani Training, también conocida mayormente como haciendo algo lolola con Hinato, sí. Con Hinako. Hinako Sleeping, Hinako Training, Hinako te miro mientras dormís. Hay cada cosa. Encima de Hinako Training hay gente que hay japoneses que se compró una almohada y tenían, digamos, el celular y así, y lo hacían mientras tenían la almohada abajo. Hasta cierta forma no sé qué hacían con la almohada. Es muy difícil ver estos ovas, es muy difícil verlo, y no por lo que sos, sino por lo que te conlleva a hacer. Ya son 20 minutos de estar, casi 20 minutos de estar viendo eso y te vuelve loco. No, es imposta, te vuelve loco mal, y no en el buen sentido, te chapea esto. El proyecto se anuncia por el momento como en producción y todavía no se ha dado más detalles al respecto. La primera. ¿Cómo estaría de llegar, yo qué sé, llegar en pedo a tu casa, pero en pedo mal y que estaba justo esto en la televisión? O despertarte así de una madrugada que no entendé nada y está puesto esto en la televisión y capaz que te volé loco, no sé qué. Hinako. Podría hacer eso, no estaría mal. Así no, que Raping Hinako. Making Gundam with Hinako. La primera entrega se lanzó en abril del 2009 con Training with Hinako, como ya decíamos, y vendió. Y vendió 13.300 copias en tan solo 2 semanas. Mientras que en febrero. Mientras que en febrero de este año se pudo conseguir Sleeping with Hinako. Y dentro de todo. Era, te pegaba más que Training. Porque, sí, porque era más largo. Hacía Training, me hacías algo. En esto, ¿qué carajos es? Esto no, esto es peor. Esto es menos improductivo todavía. Siguiendo con cosas fumonas. Segunda temporada de Yumeiro Patissi. Uy, qué largo que me está quedando esto. Yumeiro Patissi creo que tiene como 140 capítulos. Es durísimo Yumeiro Patissi. Yumeiro Patissi contará con una nueva temporada de anime que empezará a transmitirse en Japón en el mes de octubre. La mancha del espíritu pastelero. Casi que le pegan el palo, pero no. La nueva serie se llevará por nombre Yumeiro Patissi Profesional. Y como su nombre lo indica, ¿qué va a pasar? Sí, la loca dejó la escuela y está laburando. No, va a ocurrir varios años después del primer anime. Con la protagonista ya adulta y ya convertida en una maestra pastelera. ¡Maestra pastelera! La reina de las tortas. Yumeiro Shippuden. Yumeiro Shippuden. Si no lo saben, este manga anime va de una chica que se llama Ichigo, no me acuerdo cuánto, que va a la academia de la señorita Mari. La comida está intoxicada y ya ve cosas. Y aspira a convertirse en una gran chef. Aspira. A ser una gran pastelera. Y un día se cruza con la protagonista de Yubo Chan y le dice: che, vos tenés tres. No me prestó un osito, vos este no me gusta. A pesar de su torpeza, hasta que un día se encuentra con el espíritu, el fumón, espíritu pastelero. Que dice: yo te voy a entrenar. Así de fumón. Es como el. ¿Cómo se llama este? Ah, no me sale el nombre. El chef de Ratatouille. El resto, más para antes de esto, antes que terminemos, en Sankaku habían tirado la semana pasada, era. Aunque en primero salió en ANN. ¿Cómo se llama esto? De la polémica esto de Britney Spears. No sé qué decir. Sí, ya está medio vieja y paqueteada. Posta. No sé qué tanto. De qué tanto problema con eso, pero. Dejas de ser moe, se te muere la glándula del moe. Depende. al menos ese caso no pasa con... no me acuerdo cómo se llama ahora la... la de Working. Con Pópura. No pasa con Pópura Tareshiba. Pópura sigue siendo grasa. Yo le re doy a Pópura. Tiene sus caramelos. Como venía diciendo. Fuera eso, posta, cuando... Le duele la espalda, Pópura. Cuando cumplís más de 12 sos viejo. Así, ya, de entrada, sos muy viejo ya. Sí, Pablo. Ya pueden andar diciendo, y cuando llega el chico... Y cuando llega el chico... Estaba el Xbox 360. Fuera de eso, más allá de otras cosas, no hay muchas cosas interesantes, sí, pero... Yo tengo una. A ver. En realidad son dos. Tira. Son dos top 10 que tiraron también en Sankaku, están interesantes. ¿Qué tiraron? El primero es... el primero es este, que es el top 10 de los RPG más importantes de esta generación. O sea, de la nueva generación de la generación de consolas. Sí, sí, sí. ¿De qué consolas? ¿Portátiles? No, multiplataforma. Pero de esto estoy bastante de acuerdo con la mayoría. A ver, tenemos en el puesto 10, tenemos a Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles es un RPG action. Sí. Después tenemos en el 9 Tales of Vesperia. Sí. He escuchado bastante cosas buenas. Ah, hoy termino de bajar la película. También tenemos en el puesto 8 Mass Effect 2. A muchos le hubiera gustado más que estuviera el 1, pero aquí está el 2. Los Odyssey en el puesto 7. En el puesto 5 tenemos Final Fantasy. El Final Fantasy 7, el Crisis Core de PSP. Después tenemos lo que sería el Final Fantasy. El Final Fantasy 13. Acá yo protesto. Yo digo que no. O sea, le han pegado mucho este juego y por excelente motivo. Yo no lo puedo, no lo hubiera puesto acá. Quizá como RPG, no tanto por la historia. Pero un RPG es la combinación de todo. O sea, si un RPG no tiene buena historia, ¿qué te justifica las horas de que va a invertir esto? Después tenemos en el puesto 4 lo que es el Fallout 3. Es medio raro porque no sé si tanto. No, sí, toda la vida, sí. Después tenemos lo que es el coso. El Elder Scroll Oblivion. Que este no lo jugué, pero se lo he jugado mucho y duele mucho la cabeza después de jugarlo. Después obviamente en el puesto 2 está Dragon Age Origins. Pedazo de juego. Yo lo certifico, lo firmo, pedazo de juego. Ryoken, si me estás escuchando, ponete a jugar esto. Y morí. Y en el primer puesto, ya analizado por personas, se cae el Demon's Soul, el juego donde la comés constantemente. Y a ver, este otro top 10 que es más ridículo que otra cosa. Ah, sí, este estuve bien, este lo vi. Este lo vi. Es ridiculísimo. Que es el top 10 de los personajes. De los que te gustaría ser tu amigo. Que le gustaría ser tu amigo. Lo cual es totalmente fruta y asco. Pero lo tenía que decir por fruta y asco. En el puesto 10 tenemos acoso. Tenemos a Hideki Hirata de Angel Beat. Se aposta. sí, todo bien, pero no. En el puesto 9 tenemos a Konata de Lucky Star. En el puesto 9 no. No, está mal esto. En el puesto 8 tenemos a Pikachu, que está por arriba de Konata. O sea, para Pikachu tiene más años. Nada más, es por eso, porque tiene más años, nada más. Y la figura emblemática de Pokémon, porque la figura emblemática de Pokémon no es. No, pero yo qué sé. Konata habla. Supera eso. Este te da electricidad gratis. No tenés que ponerte la EP. A ver, en el puesto 7 tenemos a Son Goku. Son Goku no quiere ser tu amigo. Son Goku no te va a dar bola en toda tu vida. Son Goku solamente le interesa entrenar. A menos que seas un oponente muy fuerte, no creo que te dé mucha mal. Y se va a acordar de tu nombre. A ver. No voy a ir a tu fiesta de cumpleaños porque se va a distraer con otra cosa. Sí. Después tenemos a Coso, tenemos a, en el puesto 6 al General Bump de Tetris y Sunred. Que es muy deprimente como para ser tu amigo. O sea, no da, el loco tiene como 80 años, ya se jubiló, no quiere saber más nada, medio fracasado, medio que no da como. A ver, en el puesto 5 tenemos a Koso, tenemos a Koyomi de Bakemonogatari. Está bien, te la concedo, está bueno. No. O sea, el tipo te va a hacer el aguante. O sea, Naragi te va a hacer el aguante cuando haga falta, ¿no? Pero posiblemente te deje ayudarte a vos por ayudar a otra persona. En el persona, entonces. Sí, en el puesto 4 tenemos a Kouhei de Clannad. Yohei, ¿cuál es? Era el rubio. Rubio. Bueno, Yohei tiene su gozo. Yohei no es ni cagador. No, no. Ni tampoco es forro. No. A veces, encima, hay muchas veces que la liga, pero por ligarla nomás, ligarla. Que no se la merecía. Sí, sí. Quizá la primera nomás, pero después. O sea, después ya es una cosa de la loca esta de la presidenta de Chota. Tomoyo que rompe la pelota nomás. Sí, pero. Puesto 4. Sí, va, no sé. En el puesto 3 tenemos a Koso, tenemos a Touma de Index. Que es medio jodido porque recordaremos que el flaco atrae la mala leche. O sea, no es su culpa, no lo va a estar culpando de eso demasiado, que se la banca. Pero de onda el flaco atrae la mala leche. Después tenemos en el puesto 2, tenemos a Yui, de Keion. ¿Yui? Sí. Sí, una... touch and go. Igualmente. Sí, sí. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Y después en el primer puesto, ganador absoluto de la lista de quién te gustaría que fuera tu amigo, Doraemon. Bueno. Sabés lo que definitivamente no. Yo prefiero, antes que todo esto, prefiero a Exia. Exia, sé mi amigo. Nada más. Yo antes que Doraemon prefiero. Ya necesito consultarle. Prefiero ser mi amigo de la Sarna antes que ser mi amigo de Doraemon. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? O sea, no, antes que eso de Miku y ya fue. Sí, no lo vi. Bueno. El resto de las noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com, donde también puedes dejar sus comentarios y otras cosas más, y donde se pueden descargar también el programa. Así que, bueno, vamos con otra cosa y vamos con un tema. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Laundry day, see you there. Under things, tumbling. Wanna say, love your hair. Here I go, mumbling. With my freeze ray, I will stop the world. With my freeze ray, I will find the time to find the words to tell you how you make me feel. What's the phrase? Like a fool, kinda sick, special needs, anyways. With my freeze ray, I will stop the pain. It's not a death ray or an ice beam that's all Johnny Snow. I just think you need time to know that I'm the guy to make it real. The feelings you don't dare to feel. I'll bend the world to our will and we'll make time stand still. That's the plan. Rule the world, you and me, any day. Love your hair, liquid? No, I love the air. Anyway, with my freeze ray, I will stop.